Bueno, primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. FM Ritual te da la bienvenida al espacio del rock celeste y blanco. Cuando sale del trabajo, marcando territorio, recorriendo las cuatro décadas de música argentina. Marcando territorio, tu programa de rock nacional. Más herido que asustado, menos triste que atontado. En la van premier de esta resaca extra large. Vos pedís cambiar de aire, yo no sé cambiar la cara. Vos corres el doble, yo te espero la mitad. Siento tremenda topadora, haciendo la vertical encima de este corazón. Vendería cara esta derrota, pero mi coraje cabe en la pestaña de un ratón. No, no, no, no. Y no puedo respirar. Y tengo 40,000 de fiebre. Un minuto antes de dejar de quererte. Y me duele la ciudad. Y tengo un arpón entre los dientes. Un minuto antes de dejar de quererte. Y es que estas ganas de irse llegaron para quedarse. Le prometen besos brujos a mi soledad. Nos debemos ese antojo y aprender a bailar tango. Si es que en otra vida nos volvemos a olfatear. Y tus manos no me escuchan. Y mis labios no quieren ni verte. Un minuto antes de dejar de quererte. Y mi olvido no te olvida. Y mis miedos me desean suerte. Un minuto antes de dejar de quererte. Dejar de quererte. Y me duele la ciudad. Y tengo tu nombre entre los dientes. Un minuto antes de dejar de quererte. Dejar de quererte. No, no. Muchachos, mis muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de viernes y por supuesto que hoy es un día distinto porque paga la cena Alejandro Cerdá. Excelente, excelente. Yo no sé que si ganó la quiniela, porque sabemos que apuesta fuerte. Amigo, apuesta fuerte a la quiniela. Así que tal vez ganó la quiniela, no nos quiere decir. Bueno, no tiene por qué decirlo mientras nos pague la cena. No hay ningún problema. Nos dijo, muchachos, elijan ustedes, yo pago. Y bueno, vamos Cacho, vamos... No, nosotros dos nada más. Cacho y yo, así que Alejandro, cena para tres. Yo me encargo después de, como siempre, conseguir el lugar de la previa, de unas amigas y bueno. Así es todos los viernes, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo anda Cacho? Bienvenido a nuestro productor y musicalizador. ¿Cómo anda Alejandro Cerdá, musicalizador también de esto que es Marcando Territorio? ¿Qué es Marcando Territorio? Tu programa de rock nacional. Ah, que llegaste recién a la isla y no sabías. Bueno, tenés tu programa de rock nacional que hace muchísimo tiempo está en FM Ritual, que además podés escuchar a través de www.fmritual.com.ar. Iván Nobles, lo que escuchábamos en el comienzo con Un Minuto Antes de Dejar de Quererte. Y lo que va a seguir es Andrés Calamaro con un tema extraído de La Lengua Popular, el undécimo disco de Calamaro como solista y el primero de canciones totalmente inéditas desde su regreso en el año 2005. Producido por Cachorro López, su compañero de Los Abuelos de la Nada, y grabado íntegramente en Argentina. Este disco, compuesto por 12 temas, salió a la venta el 11 de septiembre de 2007. La Lengua Popular aparece 10 años después del disco Alta Suciedad y está ya considerado como uno de los mejores discos de Andrés Calamaro. Lo presentó los días 15 y 16 de diciembre de 2007 en el Club Ciudad de Buenos Aires ante 70.000 espectadores. Con este disco Andrés ganó el premio Grammy Latino 2008 al mejor cantante de rock. Andrés Calamaro, Mi Gin Tonic. Música celeste y blanco. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. En tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. En la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Esta banda que viene ahora, los muchachos de Flor de Pavo, si bien la música del grupo se orienta a lo festivo, es notorio la presencia de influencias de otros estilos. ¿Qué cosas están escuchando últimamente? Le preguntan. En mi caso particular escucho cualquier cosa, contesta uno de los integrantes. Me gustan casi todos los estilos, creo que cada uno tiene su encanto. Siempre me incliné por el heavy hard rock, la cumbia santafesina y salsa. Hace unas semanas atrás fui a ver a Los Palmeras y a la otra semana a Motley Crue. Eso es lo que tiene Flor de Pavo. Que todos escuchamos cualquier cosa, de Montaner a Rammstein, de Calle 13 a AC/DC, y musicalmente se nota más en los temas nuevos, que son más rockeros y mezclamos muchos estilos. Nos gusta la música, la joda, el quilombo, de eso se trata. Ah, y soy fanático de Scraps, dice el integrante. ¿Cuáles son los próximos planes?, le preguntan. Nuestros planes son editar un disco, empezar a viajar, a tocar mucho y prepararnos a full para el segundo disco, que se viene con todo. Y obviamente queremos ganar mucha plata, viajar, vivir de joda y a los 40 años estar hechos mierda. Esa es la premisa de Flor de Pavo y La Gorda Heavy. Marcando territorio. Me enamoré de una chica muy especial y reconozco que está re loca, pero no me importa. Cuando se enoja me escupe, me pega y me putea, pero a mí me gusta cómo es ella. Me escupe, me pega, me putea, pero a mí me gusta su teta. Mi novia heavy metal tiene un tatuaje que dice matar. Tiene cadenas por donde la vea. Cría araña, la domestica, y toma vino caliente en cajita. Ella es la gorda heavy. Ella es Susana, la gorda heavy. Mi novia heavy metal tiene un tatuaje que dice matar. Tiene cadenas por donde la vea. Cría araña, la doméstica, y toma vino caliente en cajita. Ella es la gorda heavy. Ella es Susana, la gorda heavy. Mi novia heavy metal tiene un tatuaje que dice matar. Tiene cadenas por donde la vea. Cría araña, la doméstica, y toma vino caliente en cajita. Ella es la gorda heavy.

antes que vos, si me voy antes que vos. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo Rock Nacional.